Aquí tenemos a unos compañeros que vienen precisamente de Barbosa, que nos pueden dar una mejor información acerca de la represión de la que son víctimas los mineros que venían en marcha hacia acá desde el municipio de Barbosa y que recoge a muchos mineros del nordeste antioqueño. ¡Buenas tardes! ¡Viva el paro agrario y popular! Compañeros, compañeras, como todos bien saben, Barbosa es el sitio donde están acampando cerca de 5.000 campesinos y campesinas procedentes del nordeste antioqueño, el Bajo Cauca y el Alto Sinú. Ellos están allí, comunidades mineras, campesinas e indígenas con sus familias y sus niños. En el día de ayer, en horas de la tarde, iban a hacer una movilización en los alrededores del Coliseo, que fue declarado campo de refugio humanitario con el objetivo de buscar alguna protección, y fueron inmediatamente impedidos por el SMAD y allí comenzó una confrontación que se está dando en estos momentos. El problema que tienen los campesinos allí es que están en el Coliseo Deportivo, que está cercado, tiene mallas. El objetivo del SMAT, de la SIJIN, del ejército, fue reunir jóvenes y patos del pueblo, encapucharlos y ponerlos a pelear al lado de ellos. Los campesinos sacaron un grupo de unos 400 a tratar de defender el campo. En este momento están allí. Entendemos que el objetivo es sacarlos y desplazarlos nuevamente de allí. El mensaje de la Asociación Agrominera, que reúne a las 9 organizaciones campesinas, es: allí se mantendrán, allí resistirán. Ellos iban a participar de esta marcha, pero envían un mensaje solidario y de lucha y que llaman a la más amplia solidaridad a los estudiantes, a los trabajadores y a los demás sectores de la ciudad. Tienen pendiente una mesa de concertación y de diálogo con la gobernación, pero que solo confían en sus luchas, en sus pliegos y en su resistencia. ¡Viva el paro agrario y popular y nacional! Lo último es, en términos de reporte, hay un joven de 14 años con la mano reventada por una de las granadas de aturdimiento que recibió en la mano. En la mañana de hoy fue herido otro campesino de una vereda de Segovia, un balazo en el pie, al parecer es bala de fusil, y se han sentido algunos disparos en los alrededores. Entonces es llevarlos en lo más profundo de la solidaridad, pero esto es una expresión para el gobierno de Santos de que el paro sí existe y de que la lucha continúa contra los TLCs, contra el modelo neoliberal y por las reivindicaciones populares, nacionales, estudiantiles y campesinas. Gracias, compañeros, compañeras. ¡Abajo la represión del gobierno de Santos! ¡Abajo la represión! Soy estudiante. Como lo que he visto en las noticias en toda parte del país. Entonces, en este momento nos encontramos acá con todos los estudiantes, los del Bajo Cauca y con todo el paro agrario. Nos sentimos muy orgullosos de estar acá en este momento. Y no solamente hoy hemos estado con el paro agrario, porque en el territorio también hemos tenido gente luchando en diferentes partes de Antioquia. Entonces, queremos hacer un llamado también a la gente que no está todavía metido en el cuento. Entonces, que nos unamos a apoyar a todos los campesinos, los estudiantes y toda la lucha popular. Entonces, es el llamado. Sí, compañeras, aquí estamos. Escuchamos el teléfono de sus compañeros que en cuando tenían una problemática del gobierno y hasta que está. Thank you. lucha se defiende, con la lucha se conquistan libertades y derechos. Con la lucha se defiende, con la lucha se conquistan libertades y derechos. Con la lucha se defiende. Al Estado reaccionario no se le besa, ni se le abraza, se le enfrenta, se le combate, se le arrasa, se le arrasa. Al Estado reaccionario no se le besa, ni se le abraza, se le enfrenta, se le combate, se le arrasa. El paro sí está presente. Saludamos al sector agrario, al campesinado, a la minería presente, a los estudiantes por esa reforma alternativa de educación superior a través de su movimiento estudiantil y que el gobierno ha tenido oídos sordos.